continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a reanudar lo que nos queda. Tenemos todavía 4 señales antes del fin que vamos a tratar en esta mañana. Y hoy vamos a tocar un tema que muchas veces en la iglesia no se toca. No se habla mucho. No sé si ustedes tienen su bosquejo y están siguiendo. Creo que llegamos a la señal número 25 hasta el último estudio que hicimos, la última predicación. Y hoy tenemos que reanudar el estudio con la señal número 26. Y esta señal habla de algunos aspectos que por ahí en las iglesias no se trata. No pretendo dar un tema completo solo sobre esto en el día de hoy, no es tampoco la idea, pero algunas cosas sí decir en relación si la Biblia habla o no. Ustedes escuchan muchas veces la palabra ovni o extraterrestre, ¿no? Escucharon muchas veces y hoy se escucha mucho. En realidad desde la década de los 60 se escucha más que nunca. Esto, ya en los 40 hubo avistamientos de llamados así ovnis y ciertas experiencias en los campos, y es interesante que solo vienen en Estados Unidos las noticias. Parece como que en Europa no pasa nada, en Argentina tampoco, en Centroamérica tampoco. Parece que solo en Estados Unidos vienen las noticias. Uno mira y todo es de allá. Bueno, ya veremos qué podía estar sucediendo. Pero hoy, por ejemplo, en nuestros días se habla mucho de los llamados extraterrestres o personas que nos visitan de algún planeta X por ahí, no sé dónde. Y bueno, la gente está un poco entusiasmada, pero atemorizada a la vez, porque ven como que hay vida en otros planetas. Hace poco decían, por ejemplo, que Marte tuvo una gran civilización y que fue destruida por cataclismos cósmicos y que, bueno, ahora está inhabitado y tampoco no se puede habitar porque no hay oxígeno, no hay mucho esto y aquello y bla, bla, bla. Todo lo que las noticias dicen. Que la NASA descubre esto y que aquello, y ahí vamos. La pregunta es, primero, ante todo, hablando un poco más en términos reales, ¿qué es extraterrestre? ¿O qué es un extraterrestre? ¿A qué entendemos por un extraterrestre? Si usted le pregunta a la mayoría de las personas por ahí, van a decir, bueno, los Anunnakis, no sé si saben lo que son los Anunnakis, ¿a qué le llaman los Anunnakis? Son unos tipo hombrecitos, con ojos medio achinados, pero grandes, tienen una cabeza medio huevo, así, entonces le llaman eso que son extraterrestres. Entonces ellos son así criaturas. ¿Ustedes quieren saber algo de tema de mutantes? Creo que vino una que otra, pero si no la tienen, y si la tienen, vean, la revista 27 habla un poco de esto, del tema de las mutaciones y de las nuevas criaturas en laboratorios que se están haciendo. Vamos a ver algunos interesantes descubrimientos hoy, científicos, que nos van a ayudar a entender, ¿hay o no extraterrestres reales? Extraterrestre es toda persona, todo ser que puede trascender el planeta Tierra. Eso es extraterrestre. O sea, tiene la capacidad de estar más allá del planeta Tierra. Eso es un extraterrestre. No está ligado a vivir simplemente solo aquí, a la vida dentro de la atmósfera del planeta Tierra. No puede vivir incluso fuera de eso. Ahora, la pregunta es, ¿los ángeles son extraterrestres o no? No, no son. Dice, ¿son extraterrestres los ángeles o no? Obviamente que sí, hermanos, porque viven en la presencia de Dios fuera de nuestro mundo. Están fuera de aquí. O sea, no estamos diciendo que son extraterrestres en el sentido de lo que entiende la gente. Estoy tratando de que entendamos la palabra, el término extraterrestre. Porque nosotros enseguida somos tan científicos, somos tan fantásticos, y más si mirábamos cuando éramos chicos esos dibujos de las naves espaciales Y esas películas como Viaje a las Estrellas y todo esto, Star Wars y todo eso que hoy se dan en los cines. Entonces nosotros, si miramos Avengers y todo eso, esos son los extraterrestres para nosotros. El aspecto real de la palabra extraterrestre no trasciende a la imaginación de Hollywood o a la imaginación de los que, entre comillas, habrán visto algún extraterrestre por ahí o que se pudo haber visto algo. ¿Los demonios son extraterrestres? Obviamente sí, hermanos, porque pueden trascender nuestra atmósfera. Pueden ir más allá, ellos se presentan, dice, a la presencia de Dios. Si el hermano estaba dando Job, no sé si citó ese caso la semana pasada, pero dice, dos veces menciona, entre el capítulo 1 y 2 de Job, está mencionando que se presentaron los hijos de Dios y Satanás entre ellos. Son personas que no están limitados, o seres personales, que no están limitados a vivir solo en la tierra. ¿Por qué les quiero llevar a este tipo de conversación o este pensamiento? Porque quiero que entendamos qué puede estar pasando en nuestro mundo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que las manifestaciones demoníacas se multiplicaron, se agrandaron enormemente cuando vino una persona a este mundo. Una persona a este mundo. Y se llamó Jesús. Cuando este ser viviente, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad divina, llegó al mundo, la actividad demoníaca había crecido enormemente y ustedes lo ven comprobado en muchos casos en el Nuevo Testamento. ¿De cuántos demonios se manifestaban en el tiempo del ministerio de Jesús? Cuando Jesús ascendió al cielo, fueron contados en el libro de Hechos las manifestaciones demoníacas, ¿o no? Dice que Jesús echó a un montón de demonios. No se especifican todos los casos, pero echaba demonios, sanaba enfermos. Dice que en un momento hasta creían que estaba fuera de sí, de tanto trabajo de milagros que estaba haciendo Jesús en ese momento. La manifestación demoníaca, previo y durante la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su primer ministerio, ha sido enorme, hermanos. Y así está sucediendo previo a la venida del Hijo de Dios al mundo. Ustedes miran la gran tribulación, todo lo que se habla en Apocalipsis y se hablan en los pasajes que tratan el periodo de la tribulación. Está cargado de demonismo. Está cargado no solo de lo que va a ser el hombre de pecado, el anticristo, sino lo que van a ser sus secuaces. Se habla de un ángel del abismo, que salen seres como criaturas de cierto tipo, de cierta cosa que se abre. Porque capítulo 9, por ejemplo, es un capítulo completamente de personajes, de seres que son extraños, que tienen, digamos, cuerpo de caballo, cola como serpiente, que muerde con la cola de serpiente y cara de león. O sea, son un centauro león, algo así. Es un espécimen de criatura que atormenta a los habitantes de la tierra por 5 meses. Uno se pregunta y dice, ¿por qué todo esto? Si ustedes van al capítulo 12 de Apocalipsis, aunque hay un aspecto histórico importante ahí, pero vemos que Satanás cae a la tierra, se dice que él es echado y todos sus demonios, sus seguidores con él, son echados a la tierra y todavía el clamor del ángel dice, ¡ay! Por los habitantes de la tierra, porque Satanás ha salido con toda su furia. ¿Y con quiénes creen que sale Satanás? ¿Él solo? No. Hoy Satanás, dice la Biblia, vamos por un momento a Efesios capítulo 6, pasaje muy conocido para todos ustedes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es la gran lucha que tiene la humanidad? Porque acá no se está refiriendo solo a los cristianos, sino que la humanidad entera tiene una gran lucha que tener contra seres espirituales de maldad. ¿Que están en qué regiones? En las regiones celestes. Ellos, su principal hábitat está dentro de la atmósfera, pero todavía no han sido echados a la tierra, como va a pasar en Apocalipsis, nos dice, en la gran tribulación. Aún todavía Satanás está en el principado de este mundo, está todavía haciendo que los hijos operen en desobediencia y en antagonismo ante Dios, y involucrándolos en un montón de actividades totalmente antagónicas al Dios único y verdadero y al Dios del cielo. Ellos habitan en esas regiones celestes y también hacen manifestaciones en esas regiones celestes. Hace un tiempo atrás andaba un video ahí, no sé si estaba en YouTube, pero yo lo vi así en un posteo que alguien puso en Facebook, y hablaban de que estaban filmando así no sé qué las nubes y como que veían algo que se movía y decían que eran como ángeles o demonios o algo así. Yo no sé si eso era cierto o no, fue un montaje del video o algo, no voy a dar crédito de sí o no. Pero no me sorprendería si hubiera algo de ese tipo de manifestaciones hoy en día, en este tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el cielo, la atmósfera, esta bóveda celeste que tenemos alrededor de todo el planeta, está plagada de maldad. No por los rayos UV que entran por la rotura de la capa de ozono y demás cosas. Está plagada de maldad porque viven seres espirituales malos, que van a hacer todo lo posible para engañar. ¿Cuál es uno de los títulos de Satanás? El engaño, hermanos. El engaño es lo que él es, un perfecto engañador. Es un ilustre recibido con todos los diplomas y doctorado, y más de doctorado si hubiera. Sabe engañar al mundo como quiere, lo lleva al mundo como quiere. A todos aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios, obligadamente escucharán la de él y sus secuaces. Muchas manifestaciones que, por ejemplo, hace años atrás, años 50, 60, los 70, se hablaba mucho del tema del descubrimiento de ovnis, de platos voladores, de extraterrestres, de ciertas criaturas que fueron hasta filmadas, fotografiadas. Claro, como las cámaras en aquella época eran medio pobres en calidad, hoy existe el HD. En aquella época ni se sabía que era HD, pero en esta época sí. Pero en esa época se manifestaba mucho en Estados Unidos y en especial en Nevada. ¿Y qué hay en Nevada? En Nevada está el famoso Área 51 en Estados Unidos. Ese es el lugar de experimentos, de nuevas naves, de nuevos aspectos genéticos y muchas cosas. Ahí está todo secreto. Nadie puede entrar ahí, nadie puede llegar. Incluso a cierta distancia en el perímetro, por kilómetros y kilómetros cuadrados, no se puede acceder ni volar sobre ese lugar porque directamente lo matan. Lo destruyen. Es tan top secret, como dicen los americanos, el lugar, que no se lo puede descubrir. Algunas cosas salieron a la luz. La pregunta es, ¿los que dicen haber visto cierto extraterrestre eran realmente extraterrestres? ¿O eran montajes perfectamente hechos para que la gente que está propensa a esas cosas, porque hay mucha gente que es propensa a eso, ellos buscan, ellos están ahí, ensimismados con eso, de querer ver algo. Algo nuevo en el cielo y escribir algo espectacular y que la gente lea porque hay algo de otros mundos. ¿Eran reales todos esos avistamientos de ovnis o eran pruebas y pilotajes de proyectos que se estaban lanzando? Y claro, por ahí los propensos, los que siempre son de los extraterrestres, vieron estas cosas como algunas manifestaciones verdaderamente de extraterrestres. No es así nomás decir, bueno, alguien vio algo y decir, ah, mira, en serio. Hay que tener un poco más de cuidado, hermanos, y saber una cosa. Hay algo importante que siempre debemos entender, si hizo o no Dios vida en otros mundos. ¿Hasta dónde la Biblia para mí es la autoridad de fe? Debe ser primero mi pregunta. ¿Hasta dónde la Biblia es mi autoridad de fe? Ahora le voy a decir por qué. Debemos entender una cosa. La segunda persona de la Trinidad Divina, el Hijo de Dios, Dios en carne, dice justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. El Hijo de Dios vino a este mundo a morir y derramar su sangre por el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿el pecado trascendió solo el planeta Tierra o todo el universo también, todo lo creado por Dios? Esa es buena pregunta, ¿no? ¿Está el universo verdaderamente en buen orden y en un correcto funcionamiento? No. ¿Por qué? Si la creación dice en Génesis 1:31, dice que Dios miró todo lo que había creado y todo era bueno en gran manera. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. ¿Qué pasa ahora que los científicos están alarmados por los cataclismas y las catástrofes en el universo que están sucediendo? ¿No afectó el pecado al universo, solo el planeta Tierra? Cuando hablamos del plan de la redención en la Biblia de parte de Dios, ¿estamos hablando solo del planeta Tierra o también todo será redimido? ¿No dice Dios que el sol también será destruido y no habrá más lugar para las primeras cosas, sino que todas van a ser hechas nuevas? Hermanos, Cristo no murió solamente por el planeta Tierra y nada más. Murió porque el pecado había afectado todo. El pecado destruyó todo, afectó todo el universo. Aunque hay cosas del universo que no conocemos, no sabemos mucho, pero todo fue. Fíjense a qué punto llega la gravedad del pecado, que no solo afecta a la raza humana, los que habitan, los seres vivientes que habitan este planeta, sino que afecta todo. Todo quedó deformado por la entrada del pecado al mundo. Pero hermanos, es importante que entendamos esto. ¿Qué puede haber detrás de las llamadas manifestaciones extraterrestres, ovnis y todo lo que sean manifestaciones fuera de lo normal que podamos ver? ¿No será que Satanás, sabiendo que viene el destructor de él y el que lo va a encadenar y el que lo va a frenar por siempre, no será que Satanás está haciendo de todo para que la gente pueda creer? ¿Saben cuál va a ser una de las noticias o de los argumentos que van a poder usar para cuando venga el arrebatamiento de la iglesia? Que los extraterrestres le llevaron y quedaron solo los que verdaderamente saben lo que hay que hacer. Y los otros no sabían, eran unos ignorantes, eran unos que andaban con eso de la Biblia. Eran unos de esos que andaban siempre muy así puros, no se contaminaban, no bailaban, no tomaban, no esto, no aquello y no aquello. Eso nos acusa a la gente, ¿no? En el mundo. Nosotros no somos felices porque nosotros solo estamos en la iglesia, escuchamos la palabra, escuchan Radio América, peor todavía porque ahí más todavía están con eso de la Biblia. ¿Entienden? Entonces son unos tontos. Y esos, los extraterrestres, les llevaron a no sé qué mundo allá. Por ahí, si ustedes se acuerdan de lo que decían las películas, vieron que ellos dan nombre a los mundos. Entonces, bueno, llevaron a uno de esos mundos para poder mejorar el aspecto cerebral y pensamiento de ellos. Entonces, ahí van a justificar cómo tapar el tema del arrebatamiento de la iglesia. Dios ayude. Por eso siempre digo que es importante que nosotros evangelicemos ahora. Y aunque no nos crean, pero digámosle todo. No solamente el evangelio en el sentido de recibir a Cristo, de predicarles sobre el pecado, de hablarles del sacrificio de Cristo, sino de lo que se viene también. Quizás no falta mucho de lo que se está viniendo, cosa que cuando venga sepa que alguien les dijo. Dios usó una expresión en el Antiguo Testamento que dice, y sabrán que hubo profeta entre ellos. Y sabrán que hubo profeta entre ellos y que dije estas cosas para que cuando vengan sepan que os lo he dicho. Nosotros somos, hermanos, los que tenemos el mensaje y tenemos que hablar a la gente. Es cierto que hoy las manifestaciones de extraterrestres y cosas por el estilo hay muchas, pero verdaderamente, ¿qué son todas? ¿Todas son verdaderas o habrá montajes en algunas de ellas? ¿Habrán manifestaciones demoníacas? ¿Habrán manifestaciones en estos que viven en las regiones celestes, que están tan bien organizados, que están sus príncipes, sus gobernadores, sus principados y potestades que están ahí para hacer todo? En los últimos días, los ángeles una vez más interaccionarían con la humanidad. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Es bien conocido por todos que la contaminación y corrupción causada por los ángeles caídos fue la causa del diluvio. Esto lo corrobora en 2 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, y Judas 1:16. Vamos a mirar por unos momentos esos pasajes, así ustedes ya lo tienen conocido y saben que algo se habla de esto. 2 Pedro 2, 4 al 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio. Y si no perdonó en el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos. Es interesante, hermanos, que hubo una actividad previo al juicio de Dios con el diluvio, igual como va a haber una actividad demoníaca, una actividad angélica, los ángeles malos por sobre todo, aunque los buenos están obrando para contrarrestar completamente, digamos, lo que sería la maldad desbocada que va a venir en la gran tribulación. Hay que entender, hermanos, una cosa. Hoy los ángeles buenos están frenando mucho por parte de Dios la locura de los demonios porque todavía la iglesia está aquí. Pero una vez que la iglesia se vaya, que sea quitado del medio quien detiene al hombre de pecado. ¿Y quién es el que va a ser quitado del medio? Son dos que van a ser quitados del medio: el Espíritu Santo y la iglesia. Hay un que lo detiene y un quién lo detiene. Cuando ustedes miran 2 Tesalonicenses capítulo 2. Hay un quién lo detiene y un qué lo detiene. El Espíritu Santo y la iglesia que es su templo. Una vez que la iglesia ascienda al cielo en el arrebatamiento de la iglesia, la actividad demoníaca crecerá en una manera abismal porque Dios entregará al mundo a la maldad y entregará el mundo prácticamente a muchas cosas que Satanás la haga con libertad. Ahí él se va a manifestar como el anticristo. Digamos, él va a ser el, por así decirlo, Satanás encarnado en la persona del anticristo y va a ser desastre en el mundo. Pero a través de ese desastre, Dios juzgará la maldad también del mundo. O sea, no es que Dios va a estar como va a decir, bueno, ahí está, allá ustedes con Satanás, tanto lo querían, ahí lo tienen. No, no, no, Dios no va a hacer eso. Dios va a permitir que Satanás comience a hacer mucho daño, mucha maldad, pero él va a estar en control de todo porque es parte de su plan de juicio contra la impiedad del mundo. Así como Noé dice que fue pregonero de justicia, predicó, vamos a decir, el evangelio prediluviano, si podemos hablar así, por dar un tiempo histórico del evangelio, predicó el evangelio hablando a la gente que se arrepintiera, que se dé cuenta de lo que están haciendo, que Dios va a destruir al mundo. ¿No estamos haciendo nosotros a veces eso? ¿Y cuántos nos creen? ¿Cuántos nos creen? Yo creo que si pudiéramos saber cuántos cristianos hoy hay en el mundo, quizás hubieran sido más o menos el equivalente a 8 personas que fueron salvadas. O sea, Noé, su esposa y sus hijos con sus esposas. No sé si estaremos en el mismo número equivalente en porcentaje a la cantidad de población que había en la época de Noé. Pero ¿qué es lo que caracterizó en la época de justamente de Noé y que vino por eso la destrucción? Vamos a Génesis por un momento, capítulo 6. Vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Esa palabra multiplicarse sobre la faz de la tierra es importante. ¿Cuál es el problema del mundo hoy? Aquí viene algo importante también. ¿Cuál es el problema grave que tiene el mundo y que las Naciones Unidas, las ONG y un montón de organizaciones del mundo, y tanto gubernamentales, no gubernamentales, están luchando con el aspecto demográfico? La cantidad de gente que hay, nacen, no se saben cómo atender los apetitos sociales de las sociedades. No se sabe qué hacer. Qué interesante que cuando se desborda la humanidad, se desborda y se empieza a multiplicar en gran manera. Se decía que éramos 7.000 millones, creo que ya somos más de 7.000 millones, me parece. Pero son 7.000 millones de habitantes. Cuanto más se desborda el cúmulo de habitantes en el mundo, menos capacidad hay de atenderlos a todos y más posibilidad que el ocultismo crezca. El ocultismo crece en gran manera cuando hay muchos habitantes y muchos están ociosos. Porque no hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. Entonces entra. China tiene mucho ocultismo y tiene muchos habitantes. La India también tiene muchísimos habitantes y también tiene mucho ocultismo. La gran mayoría, y hoy se practica el ocultismo, pero a mansalva por todos lados, por todos los países del mundo. Porque hay mucha gente ociosa, no tiene nada que hacer y tiene que inventar algo para sacar plata. Eso ya vamos a tratar, Dios mediante, la semana que viene. Pero seguimos. y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los... Uno se pregunta, ¿quiénes son esos hijos de Dios? ¿Quiénes son esos llamados hijos de Dios y quiénes son las hijas? No dice. Hay una teoría interpretativa en este pasaje. No sé si ustedes la habrán escuchado alguna vez. Hay una teoría interpretativa que dice que estos hijos de Dios son los hijos de Set. No los ángeles, los Nefilim, sino son los hijos de Set, y que los hijos de los hombres son los hijos de Caín. Como de ellos dos sale la humanidad, o sea, el resto de la humanidad, o sea, Adán y Eva le estuvieron. Pero le voy a decir algo. La Biblia no dice que solo Caín y Set fueron los hijos, los únicos hijos que tuvieron Adán y Eva. Cuando termina la vida de Adán, que se da en el capítulo 5, dice, y engendró hijos e hijas, aparte de Caín y Set. Entonces yo no puedo, esa teoría tiene un problema interpretativo grave, porque yo no puedo agarrar y decir, ah, bueno, estos son los de Caín y estos son los de Set, ¿y los otros qué son? Salidos por ahí, de la nada, no sé. Pero la raza humana está caracterizada, dicen ellos, por estas dos líneas. Los hijos de Dios, que son los de Set, que eran más buenos, eso es mentira, porque vamos a la Torre de Babel y vemos que todos, lamentablemente, estaban participando en la maldad de la Torre de Babel, así que no tiene fundamento. Entonces, ¿por qué dice hijos de Dios, pero después dice hijos de los hombres? Está hablando de dos razas que se conjugan, se amalgaman entre ellas, y de ellos salen los llamados, aquí en el versículo 4, gigantes. Pero no es solamente que aquí podemos ver este aspecto interpretativo que tiene un poco más razón de entenderse así, pero sino lo que leíamos recién en 2 Pedro. No perdonó a quién, dicen. Y es demasiado claro. ¿En los tiempos de quién, dicen? Mundo antiguo, en los tiempos de Noé. Los ángeles. A los ángeles. Cuando ustedes van a Job, el capítulo 1 y el capítulo 2, y ven, dice que se presentaron los hijos de Job y Satanás entre ellos. Ellos no son hijos de Dios por salvación, como los seres humanos que aceptan a Cristo como Salvador personal. Ellos son hijos de Dios por creación directa. Los hombres, a excepción de Adán y Eva, todos nosotros somos seres vivientes por nacimiento. Pero los ángeles son por creación, tienen su existencia. Y esto debemos entender, y se les llama hijos de Dios, pero en un sentido figurado, no porque ellos sean buenos o sean malos, sino por un sentido figurado se usa esa expresión en el Antiguo Testamento. Estos son los llamados, después posteriormente se los conoció como los Nefilim. ¿Y por qué digo que sí existieron estos gigantes? Porque aspectos genéticos de ellos en algunas de las culturas, al parecer muchos creen que es por el hijo de Cam, por Cam, el hijo de Noé, que siguieron algunos aspectos genéticos, porque después del tiempo de Noé, ¿hubieron o no gigantes? ¿Conocen la canción de David que mató al gigante? Con una onda. En el tiempo de David, él luchó con varios gigantes. Entre la cultura filistea, que son descendientes de Cam y Canaán, son los hijos de Cus, todos ellos, Egipto, toda la parte, digamos que hoy sería ese llamado palestinos que están hinchando tanto a Israel hoy, que los molestan tanto. Toda la zona de los filisteos, de la franja de Gaza hacia la zona de África, se caracterizaba de la descendencia de Cus, que eran todos hijos de Cam y Canaán. Bueno, todos ellos, se cree que parte de la genética llegó a estar y en algún momento afloró. No se sabe si por ciertas cosas que se hicieron después entre esas culturas o no, pero aparecen que cuando Israel fue a conquistar la tierra de Canaán, ¿había tierra de qué? De gigantes. ¿Por qué fue castigado justamente el pueblo de Israel a divagar 38 años más después de la salida de Egipto? Fueron 40 en total, pero 38 años más tuvieron que divagar. Porque 10 de los espías que vinieron, dijo, es tierra que traga a sus moradores y tierras de gigante. Éramos como nada delante de ellos. ¿Entienden, hermanos? Los gigantes son algo normal. Dice que en el resumen ya de Deuteronomio, de Moisés, cuando él hace con lo que fue la conquista, dice que estaban los Sonsomeos, los Nefilim, y había otra familia más también, que justamente los Avareos o algo así, que eran justamente los descendientes de los gigantes. Dice que, según vemos, aunque ahí están codos y palmos y demás cosas, la medida de Goliat, era un hombre de estimativamente 3 metros de altura. No iba a entrar bien por esa puerta que está ahí atrás. Era un hombre grande. Dice que su asta de lanza era como rodillo de telar. O sea, un rodillo de telar es más o menos, tiene estimativamente 1 pulgada y media, 2 pulgadas. Yo no sé si todos conocen lo que es un telar. Yo llegué a ver cómo se trabaja en todo eso. Pero el rodillo, el que lleva, a veces tiene cierto... Era grande y pesaba 600 siclos. Era mucho el peso solo de la lanza de bronce, que la punta de bronce que tenía. Hermanos, era grande este hombre. Era inmenso. Si hoy tuvieran que levantarse ese tipo de personas entre nuestro mundo, sería un desastre. Sería un verdadero desastre. Ahora, es interesante que el Señor Jesús dice que antes que Él venga, los días serían como los días de Noé. Y en los días de Noé, antes que venga el diluvio, esto era parte normal de la vida. Judas 6. Y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran. ¿Y cuándo vendrá el juicio del gran día? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es el día grande y temible de Jehová según Joel? Es en los tiempos de la gran tribulación. Ahí serán juzgados estos ángeles, pero también serán enviados al infierno y después estarán en el lago de fuego. Ellos están reservados en prisiones hasta el día del juicio, hasta el día en que Dios juzgará lo que hicieron. Y dice que dejaron, Judas agrega algo más, dejaron su habitación. O sea, dejaron su estado normal de ser seres espirituales y se hicieron corpóreos. ¿Qué quiere decir esto? En su estado corporal, ellos influyeron genéticamente a través de los hombres que tomaron para poder, digamos, hacer la parte de procrear en las mujeres, y así nació una descendencia deformada genéticamente. Ya no era humana totalmente, no era de acuerdo a la imagen que Dios había hecho al hombre. Ya había, se había degenerado la genética humana a tal punto que ahí justamente trascendió en que salió esta raza de humanoides. Y fue un desastre el mundo, que si Dios no hubiera destruido con el diluvio, no sé qué hubiera dado de la humanidad. Creo que ya nosotros no nacíamos, ya iba a estar todo destruido. Creo que no llegaríamos hasta donde estamos llegando. Pero esto es lo que va a caracterizar. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantos experimentos hoy? Ustedes si miran un poco el aspecto de, si van a internet, quieren ver noticias sobre los avances genéticos hoy en la humanidad, van a ver las creaciones que están haciendo. Las creaciones de cosas raras que están tratando de amalgamar especies distintas con otras. Y acuérdense una palabra importante en la Biblia. Según su especie. Dios no permite, no tolera la mezcla genética. Dios no tolera. Es interesante que en la ley dice, no sembrarás campo con esta semilla y junto con la otra. No se podía sembrar un campo con trigo y cebada y de paso otra cosa más, un poroto y todo junto, que crezca todo junto ahí. No se podía hacer eso, porque en las raíces iba a haber mutación genética y iba a salir un cultivo cualquier cosa y que podía destruir a la nación. ¿Entienden? Dios no quiere la mezcla genética. Este aspecto ético cristiano hoy se discute mucho, pero acuérdense, según su especie, no mezclarás semillas en tu campo. Esto hay que tener mucho cuidado. Es importante que entendamos. Y lo mismo en el tema de los seres humanos. Hoy se está tratando de mezclar un poco de células del cerebro del chancho para que nos pongan a nosotros porque nos va a ayudar para algunas enfermedades. Qué bien que vamos a andar. Ya después vamos a andar hoy ya, porque nuestro cerebro va a estar más con el chancho que con el ser humano y nuestra comunicación va a ser un poquito oñoñosa. No va a ser tan sencillo, pero eso es lo que hoy están inventando la gente. Le sacamos la célula acá, le sacamos la hormonita del chancho para acá y le ponemos ahí y va a ayudar para este problema genético del cerebro del ser humano. Y eso es peligroso, hermanos, porque el hombre, una vez que prueba algo y llega a salir mal, no puede detener. La maldad de los seres humanos es así. Cuando ven que algo les puede venir a bien, van a ser unas macanas grandes y esto va a trascender. Hoy todavía quizás no lo vemos tan en público, pero esto se está gestionando. Se está tratando de que las leyes avalen y que se aprueben leyes para hacer la mezcla genética, clonaciones y un montón de otras cosas. La clonación ya es algo viejo, pero así son los días de Noé. Las primeras mezclas genéticas, obviamente no habían tantos laboratorios como en nuestra época, pero los ángeles supieron y sabían que si hacían ciertas cosas con los seres humanos, lograrían una raza de superpoderosos. ¿Y de dónde creen que se inspiran los que hacen esos dibujitos animados y todo eso de los héroes galácticos y todo, musculosos, grandotes, y que por ahí se transforman y sale ahí el monstruo y demás cosas y todo eso, y los chicos están ahí embobado porque salió Dragon Ball Z y le venció el otro, no sé cuál ahí, no sé, hay otro, y yo ni sé cómo se llaman los enemigos ahora, pero le van ahí. ¿Y de dónde cree que se inspiran ustedes? ¿Qué está buscando hoy la humanidad? Tener una humanidad superpoderosa, una humanidad, eso ya Hitler buscaba, con la famosa promoción genética de la raza aria. Obviamente él no quería que sea genética en forma artificial, sino que él quería que solo esa raza poblara la tierra, la raza de los ojos azules. Eso era toda la raza que él quería y luchaba para destruir al mundo entero para que no haya más ninguna otra genética que solo la raza aria. Eso inspiró la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el puntapié inicial para Hitler para dominar al mundo, destruir a la humanidad, esclavizarlos, porque para él no eran seres humanos los otros, y en especial los judíos, los israelitas. Eso fue lo que hizo que Hitler luchara y gastara e invirtiera tanto dinero en armas y en guerras para que justamente salga solo la raza aria. Así está nuestro mundo, hermanos. Pero vamos a ver algunas cosas más, a ver desde cuándo nos está viniendo esto tan grave. Fíjense que desde hasta antes de 1948 nadie casi hablaba de extraterrestres. Pero después de 1948, en especial la década del 50 y 60 principalmente, esto era el boom de las noticias. Era lo más grande. Durante los 60 años pasados ha habido una explosión de reportajes sobre extraterrestres. Los estudios demuestran que estas entidades no son viajeros del espacio, sino demonios. Trascienden las leyes de la física, causan miedo y sus mensajes son completamente anticristianos. Eso sí, ningún avistamiento extraterrestre, ningún avistamiento habló algo de Dios y le interesa algo de Dios. Siempre se le habla de un mundo más inteligente, de un mundo más sabio, más moral. Dicen, cuando yo era más chico, iba a la primaria, vino una vez, teníamos una de esas maestras medio, estuve en el séptimo grado, tenía una de esas maestras medio, viste, voladitas así, y ella nos hacía hacer la meditación, porque ella decía que una mujer, no sé de dónde, de qué país ahí, le había venido un extraterrestre y le dijo que los seres humanos éramos muy violentos e ignorantes. Fíjense que ellos siempre nos hacen quedar como lo peor del universo. Entonces ellos venían y que tienen que aprender a vivir y que cuando verdaderamente logremos la moral, la inteligencia y la sensatez como seres humanos, ahí vendrán ellos para aportarnos los grandes conocimientos que nos van a ayudar a una mejor humanidad. Y hasta salieron películas de los paradisíacos mundos donde el avance tecnológico era tan abismal que eso solo se lograba, pero cuando había una humanidad seria, moralmente intachable. Díganme, ¿podemos llegar a eso? No. Bíblicamente imposible. Al contrario, vemos que la humanidad se está destruyendo cada vez más y más. Pero ellos siempre vienen, pero jamás le van a hablar de un Dios creador, jamás le van a hablar a usted de Cristo, de la salvación, de la importancia que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca va a haber en los testimonios este tipo de cosas. Hoy día suman miles la historia de los avistamientos. Son incontables los relatos de personas que aseguran haber sido secuestradas y sometidas a experimentos terribles a bordo de naves espaciales. Las miles de fotografías de platillos voladores, los círculos y marcas en los sembrados, las mutilaciones en el ganado, las marcas y las áreas quemadas en el suelo. O sea, todo es por aterrizaje o porque vinieron a comer, parece, los extraterrestres y mataron algunos animales. Entonces, ahí ustedes ven, ahí tienen, pueden ver todo esto en la revista 36, está un poco esto relatado y una investigación muy interesante ha sido hecha sobre esto. Entonces, como ven, ahora la pregunta es, ¿acaso el ser humano no puede hacer una nave que sea como platillo volador para volar? Sí que lo puede hacer. Por supuesto. El Área 51 en Estados Unidos está llena de estos tipos de inventos o de investigaciones. No hay nada de malo que se haga un platillo volador, pero no digamos que es. Vino allá de la galaxia de no sé quién, que vino de millones y millones de años luz. Seamos un poco más sensatos y realistas. Yo no quiero ser descortés con nadie, pero hay que ser sensatos y estar un poco más enfocados en la palabra de Dios. Y Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos iban a haber manifestaciones raras, que el mundo estaría consternado, que el mundo hasta estaría asustado. Hermanos, el montaje hoy, de, digamos, para ilusionar a la gente, es algo normal y hoy se hace en una tecnología impresionante todo esto. Pero no digamos que un platillo volador viene porque en la luna hay vida. Nadie fue a la luna, así que no se sabe bien. Algunos dicen que se fueron ahí también a ver algo, pero hermanos, seamos sinceros y veamos si realmente son ciertas estas y tienen cierto aspecto fidedigno este tipo de cosas. Pablo hizo ver que la lucha de los cristianos no es contra carne y sangre, sino contra huestes de las regiones celestes. Y ahí ya leímos el versículo 6 del capítulo 12. No cabe dudas que la creciente práctica del satanismo y contactos con los espíritus ha acarreado visiones y manifestaciones extrañas en el cielo. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo que Satanás también viene como ángel de luz? Para mí no sería nada extraño que alguien me contara y me diga, tuve una visión. Vino alguien que vino. Me dice que viene de tal planeta y no sé dónde. El demonio puede mentir también, no tiene problema para inventar una historia. Vengo de tal y tal lugar. Y entonces la persona dice, y ahí ya cuenta su testimonio, hace esto y aquello. Dicen esta cosa y aquello. Pero hermanos, hoy, si hay alguien, como decimos la primera hora, si hay alguien que tiene el arte del engaño, de la ilusión y de llevar a la gente a alejarse de Dios a través de lo que sea necesario, es Satanás. Él sabe bien lo que quiere el hombre y lo que está buscando el hombre. Si alguien es propenso a los extraterrestres te voy a dar, no hay ningún problema. Es propenso a los platillos voladores, también te voy a dar platillos voladores, no hay problema. No tenemos que ser tan ingenuos. Tenemos que mirar un poquito con más realidad las cosas. Y por eso al principio les decía, ¿cuánto verdaderamente tenemos como fundamento la palabra de Dios? En el principio del mensaje decía esto. ¿Cuánto verdaderamente para nosotros tiene valor la revelación de Dios en su palabra? Porque si nosotros vamos a creer todo lo que dice las noticias, todo lo que nos muestra muy interesante, Cosmos y todas esas revistas que salen sobre ciencia y sobre esto y aquello, entonces, bueno, podemos ver todo eso. Si eso va a ser nuestra noticia y vamos a decir, sí. ¡Cuidado! Paremos un poco la moto y miremos un poco por qué Cristo vino a morir en este mundo. ¿Acaso los otros seres no son pecadores también? Si el pecado afectó al universo, la Biblia por lo menos enseña eso. Hay que tener mucho cuidado. Es interesante que muchos hacen notar que más o menos hace 6 décadas se presentan estas manifestaciones. Es una interesante coincidencia con la fundación del Estado de Israel. Esto nos lleva a pensar en cuanto a la primera venida de nuestro Señor, donde las manifestaciones demoníacas florecían y el ministerio era en Israel. En nuestros días, Israel está en pie otra vez y la venida de su libertador también. Satanás sabe esto y está preparando todo para el gran engaño, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que ahora lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. ¿Creen ustedes que Satanás no puede hacer grandes espectáculos en el cielo? Por supuesto, hermanos, que lo puede hacer. El misterio de iniquidad está operando grande. ¿Y por qué justo después que Israel vuelve a ser nación, comenzó a ver cada vez más este tipo de avistamientos? Uno mira, si alguien hablaba de extraterrestres o algo así en la época de la Edad Media, de los siglos anteriores, no era mucho lo que se decía si es que había algo. Se hablaba de manifestaciones espirituales, de ciertos estados extrasensoriales y demás cosas, estados alterados de conciencia y ciertas cosas de demonismo y todo. Pero qué interesante que Israel fue fundado y parece que todo esto ahora es una nueva realidad. Hermanos, Satanás sabe. Sabe lo que quiere la gente. Sabe lo que verdaderamente está buscando a la gente y le da lo que ellos quieren para que no crean en el amor de la verdad. Para que no crean la Biblia, para que no crean en Cristo, para que no crean más en lo que es la sólida doctrina de la palabra de Dios. No quieren que crean. Entonces la gente hoy se está ensimismando y están viendo como un libro de tontos a la Biblia. Están haciendo ver que la gente empiece a ver que la Biblia es un libro de fábulas, de historias y cuentos que se han dado y que muchos tontos han creído. Y entre esos estoy yo también, esos tontos que hemos creído y que vamos a seguir creyendo, por lo menos yo. Espero que ustedes también me acompañen en estos tontos que creemos en la palabra de Dios. Porque voy a decirles algo, la iniquidad es algo grande que está abrumando hoy al mundo y ustedes mismos lo ven cada día en las noticias si quieren o lo ven en todos los gobiernos y en las sociedades. La maldad crece. Y parece que a la gente le gusta, ya le apetece, porque ha entrado en todos los entes que deben regular el mal, ha entrado también la maldad y se aprecia, se valora. Así que hermanos, si a usted le están diciendo quizás, bueno, yo vi un extraterrestre, vi un platillo volador, puede ser que lo hayas visto, pero no es lo que pensás. Cuidado que puede ser que no es lo que crees como extraterrestre. Los demonios, como les dije, también son extraterrestres. Son personas que no están limitadas a vivir en nuestra bóveda celeste. Son seres espirituales. Seres que no necesitan tiempo y espacio para vivir. Ellos se trasladan de un lugar a otro sin problema. No necesitan gravedad para moverse y para estar estabilizados como nosotros. Los seres humanos sí somos parte de esta tierra y nos tenemos que conformar con esto. Pero acuérdense que un extraterrestre es todo ser viviente que puede extralimitarse al planeta Tierra, salirse de esto y no tiene ningún problema. Usted no puede salir del planeta Tierra si no va en una nave especial capacitada y totalmente equipada para poder tener todo lo que se necesita. Si esa nave espacial a cierta distancia de la Tierra llega a perder todo el oxígeno que tiene acumulado en los tanques, usted muere. Sale de la nave espacial, si no está presurizado, bien ahí colocado para que usted no ande volando por la nave porque no tiene gravedad. Entonces usted va a ser una persona que va a estar a la merced de lo que es el espacio sin gravedad. Usted sí y yo somos terrestres, pero los demonios y los ángeles son seres extraterrestres que no están limitados al aspecto de tiempo y espacio solamente, sino tienen muchas más ventajas que nosotros. Así que hermanos, sepamos una cosa, la maldad está creciendo y los días de Noé están muy frente a nosotros. Es otra señal y contundente que el Señor está muy cerca a venir. Yo no estoy diciendo que va a venir mañana, pasado. Estoy diciendo que está cerca. Y puedo decirles algo, hermanos. Está bastante más cerca la venida del Señor que en la época de Pablo, que él ya decía, la venida del Señor está cerca. Sí, pasaron 2000 años ya desde la época de Pablo. Pero para nosotros sí ya está más cerca, por lo menos que la de Pablo. Así que oremos y roguemos a Dios que nos ayude a predicar su palabra, a informarnos correctamente y a saber que tenemos un trabajo mientras Él no nos venga a buscar, y es predicar el Evangelio, hablar a otros de Cristo, ayudar a entender estas cosas para que la gente entre en una realidad, si es que todavía lo pueden hacer. Padre, gracias. Una vez más, gracias por tu palabra y por lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros y por este tiempo que vivimos que es duro, difícil y muy malvado. pero gracias porque podemos predicar un mensaje de esperanza y seguridad. Que aún tenemos, Señor, algo que puede ayudarles a las personas a trascender a una felicidad más allá de este mundo, más allá, Señor, de lo que nosotros podamos conocer todavía. Gracias, Padre nuestro, por amarnos en Cristo Jesús, por habernos enviado a tu Salvador para que muera por nuestros pecados. Te rogamos, Padre nuestro, que nos ayudes a crecer en la gracia de tu Hijo amado Jesús y que podamos ser predicadores de tu Evangelio, ayudar a otros a conocer a Cristo, hacerles ver que necesitan de ti. Sigue usando, Señor, a cada uno de los hermanos que hoy están acá. Y también, Señor, el ministerio radial que tenemos, el ministerio en Internet que tenemos también. Que todos, Padre, todo eso que se hace pueda llegar a muchos corazones para que vengan muchas almas al arrepentimiento y glorifiquen tu nombre con la salvación en Cristo. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te rogamos tu dirección siempre en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.